todos los barrios tienen ya su guaguancó. Ya casi todos los barrios tienen ya su guaguancó. Pero ahora llegó el momento de que me inspirara yo. Pero ahora llegó el momento de que me inspirara yo. Si el cerro tiene la llave y el vedado se botó, no sitio hacer, tal río todo se pasó. Y también los pilareños a Santo Suárez le tocó. Ahora le toca a Mantilla que goce su guaguancó. Ahora le toca a Mantilla que goce su guaguancó. Mantilla tiene ya su guaguancó.